Y en el día de hoy, luego de 40 años, casi 40 años, comienza el juicio oral y público por lo que se conoce como la masacre de Trelew, el fusilamiento de 19 presos políticos, representantes de distintas organizaciones revolucionarias en 1972. 16 perdieron la vida en el fusilamiento y 3 sobrevivieron, aunque luego también fueron víctimas y desaparecidos de la siguiente dictadura, la que se inició en 1976. Y para hablar de este juicio histórico que comienza hoy, estamos en contacto telefónico con el abogado Germán Kexel. Él va a participar como querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hola, Kexler, buenos días. Pepe Frutos desde Farco, los saludo. Buenos días, usted y a toda la audiencia y a todo su equipo. ¿Cuál es la importancia de este juicio que se logra que se comience, a pesar de que pasaron 40 años? Sí, la verdad que la importancia de este juicio en una provincia, sobre todo que no está tan acostumbrada a la protagonista principal de este proceso de memoria, verdad y justicia, iniciado hace varios años, desde el 2003 a la fecha, pero puntualmente desde el 2005 con la derogación de leyes de obediencia de vida y punto final. Bueno, este es pragmático por varios motivos, para mí entre otras cosas porque soy oriundo de Trelew y participo activamente en este tipo de investigaciones y en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente porque es paradigmático que los mismos militantes políticos, luego desaparecidos en el 76, tomaron como bandera y pudieron observar de alguna manera una práctica llevada adelante por parte de las fuerzas de seguridad durante que fue más ni menos que el antecedente de lo que fueron los delitos ocurridos desde el año 75 en adelante y más puntualmente en el comienzo de la dictadura de Videla. Entonces es muy importante poder abordar el estudio de un caso que explica de alguna forma el contexto represivo de los años previos a la dictadura, la persecución política vivida en aquellos años, finalmente la causa o una de las causas de lo que fue la atroz dictadura del 76. Por eso nosotros planteamos que, de acuerdo a las características represivas vividas en la humanidad, y esto ya lo han sostenido las diversas jurisdiccionales que intervinieron en todo lo que fue la etapa de instrucción de esta causa. Kexel, y con respecto a los hechos, esto va a ser, siempre en un juicio digo, es necesario probar, pero está más o menos claro qué fue lo que pasó, que hubo una fuga, que un grupo de estos dirigentes que escapó pudo abandonar el país en avión, que otro grupo quedó en el aeropuerto, que pactaron una entrega que iba a ser sin represalias y que a los pocos días fueron fusilados en la base Almirante Sar. Digo, ¿todos estos hechos están más o menos en claro para este juicio? Los hechos están en claro partiendo de la prueba fundamental, que son el testimonio de los tres sobrevivientes de los hechos. Recordemos, en un comienzo, ni bien finalizados los hechos, había más sobrevivientes, eran seis en total, pero tres de ellos, al no recibir la asistencia médica necesaria, terminaron falleciendo. Sobrevivieron tres y dieron en diversas instancias, ya sea entrevistas, publicadas posteriormente en libros, en sumario militar, en el marco del cual se investigaron los hechos. Absolutamente claro, testimonio directo de cómo se realizaron los fusilamientos. A partir de allí tenemos una sucesión de pruebas que nos explican de alguna manera, de forma indirecta, los días anteriores y lo ocurrido los días y años posteriores a estos hechos, que también terminan de explicar la forma en que se realizaron. La intervención de la NUCE desde el minuto uno, desde la fuga del penal de Rawson, viniendo directamente en todas las decisiones que se tomaban con respecto a los presos, el destino y el confinamiento en la base Almirante Sar, bajo condiciones severas, de más que nada lo que tenía que ver con las condiciones de detención de mayor, un sumario de instrucción militar que nunca apareció, en el cual se investigaron los hechos. No hay siquiera una constancia en el legajo de los militares respecto de estos hechos, cuando es común que en estos documentos aparezcan sanciones por hechos menores, no hay ningún tipo de constancia. El traslado de los mismos como forma de protección a agregadurías navales en los Estados Unidos, con el cual todas estas pruebas más de contexto indirectamente saben que los hechos se cometieron y de eso no hay ningún tipo de duda. Pero tenemos testimonios, como decía anteriormente, que son esenciales, y de alguna manera lo que venimos diciendo es vamos a probar en el marco de un juicio lo que la sociedad argentina sabe hace 30 años, es que en la base Almirante Sarre Trelew se realizaron esos fusilamientos, fueron realizados por las más altas autoridades de facto en ese momento, el señor Agustín Anuse. Kexler, ¿y qué pasa con los...? Ahora hay 5 imputados, 5 personas que van a estar en el banquillo. Falta uno que está en Estados Unidos. Sí, en realidad, en principio, Carlos Bravo no pudo ser extraditado. Fue uno de los ejecutores directos de los hechos y muy simbólico al mismo tiempo, porque los testimonios hablan de la ferocidad de este oficial de Marina. Bueno, se realizó un proceso de extradición. Y el Estado norteamericano, siempre tan afín al cumplimiento de los derechos humanos, decidió, con la decisión política, de no extraditarlo, porque creía que, de alguna forma, esta investigación judicial estaba teñida de cierto sesgo político. Y tomó esa decisión soberana. No obstante, el día de mañana, si pasa a las fronteras de ese país, podría llegar a ser detenido e iniciarse un nuevo proceso. Y en la última semana, tras la resolución del Tribunal Oral Federal de Comodoro, que decidió apartar del juicio, al menos momentáneamente, al capitán Mayorga, que está acusado de participar en los hechos, por una cuestión de salud, que decía que no estaba en condiciones de comprender la acusación que a él se le hacía, y en consonancia debía hacer su derecho de defensa. Pero bueno, esto se irá midiendo a lo largo del juicio, y en la medida que mejore su estado de salud se lo puede incorporar con las debidas garantías del caso. Así que bueno, tenemos estos dos factores. Y después, bueno, han pasado tantos años que muchos imputados por ser autores del plan, de los fusilamientos, del profesor Anuse y la cadena de mandos que bajaba de él, como así otros autores, ejecutores directos de los hechos, como el capitán Herrera y el suboficial Marchand, han fallecido, y con lo cual, bueno, han muerto con total impunidad. Bueno, tiene que ver un poco con que el juicio finalmente se termina siendo 40 años después de los hechos. La última, ¿cuánto tiempo está estimada la duración de este juicio? En principio se estipula que podrían ser entre 3 y 4 meses. Las primeras 2 semanas serían con audiencias todos los días, y después un poco más espaciado. Hasta ahora no hay testigos citados. Hoy comenzaremos con la lectura formal de la acusación fiscal, y bueno, se estima que al menos durante esta semana el tiempo estará abocado a la etapa preliminar del juicio, que es la más formal, y más adelante se iniciará la probatoria. Así que esperemos que para el próximo aniversario de la masacre de Trelew tengamos una sentencia, o al menos estemos con el juicio casi terminado. Y bueno, con la sentencia que este tipo de delitos se merecen, que son las más altas, porque no solo se trata de investigar, sino de reparar a las víctimas y a toda la sociedad argentina, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad que en principio escapan a la perspectiva de los delitos comunes. Así que en este caso el tema de la reparación hacia las víctimas es doblemente importante, más transcurrido 40 años de los hechos. Germán Kexel, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, muchas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, buen día para todos.